Sé que me extrañas por la mañana, en tus ojos solo hay lágrimas por mí. Sé que me extrañas y no te dan ganas de vivir y muriendo así. Y en nuestro amor creer.